Yo creo que una de las funciones que tiene la música, ¿no? Es juntar a los artistas y echar un cable para que las cosas salgan bien. Enseguida continuaremos con esta canción. No voy a poner la sintonía de Herrera porque quiero dar los buenos días a Gonzalo Zaballa, que nos va a contar cómo viene el día para Carlos Herrera. Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Gonzalo, espera, ¿qué tal te encuentras? Buenos días. Buenos días, yo perfectamente, vale. ¿Tú qué tal? Bien, es que estamos localizando a Carlos Jean, que me ha dicho, Pulpo, que entro en directo, pero dame un minuto que quiero aclarar la voz. Vale, perfecto, pues hablo con Gonzalo Zaballa. ¿Cómo viene la jornada hoy? ¿Qué nos va a contar Herrera? Bueno, pues estamos todo el rato hablando del precio de la luz y por eso nosotros vamos a hablar con Jorge Sanz Oliva. Uh-huh. Atento a esto, Pulpo. Él es presidente de la comisión de expertos que elaboró un documento que pidió el gobierno sobre la transición energética en 2018. Recordemos, por aquel entonces no gobernaba este gobierno y la oposición quería hacer una transición hacia el mundo verde, dejar a un lado los altos precios de la luz que estaba manejando el gobierno anterior. Sin embargo, lo que son las cosas, aquí lo único verde que hay es el retiro y la factura, lejos de bajar, no hace más que subir. Así que a ver qué nos cuenta Jorge al respecto. Muy interesante. Por supuesto, vamos a tratar todos los temas que vayan marcando la jornada en tertulia. Este martes vamos a estar Carlos Herrera, lógicamente, con Jorge Bustos, Carmelo Encinas y José Antonio Naranjo. Y por último, Pulpo, vamos a contestar varias preguntas, porque hoy Alemania vota la vacunación obligatoria para el personal sanitario y para los cuidadores en residencias, algo que genera mucha polémica. Y nosotros nos hemos dicho, oye, aquí sería posible algo así, sería conveniente, ¿y qué dice la ley? Claro. Bueno, pues estas preguntas nos las va a contestar Alicia, que es doctora española en Múnich, Joan, que es epidemiólogo, y Federico de Montalvo, que es presidente del Comité de Bioética de España. Así que a ver, entre los tres testimonios, si podemos sacar algo en claro y si eso, vacunación obligatoria, no es ninguna tontería, podría traerse para España. Qué bien. Ya veremos. Fue por la noche, a las 10:30 p.m. se vacunó de la primera dosis mi hija en el Cendal y alucinó por lo bien organizado que está todo, como con qué ilusión iban mucha gente de su edad. Mi hija tiene 19 años y ayer se vacunó. Y estaba como loca de ilusión y sobre todo que no le dolió nada y le hizo mucha ilusión que había mucha gente de su edad vacunándose por la noche en el Cendal. Y yo creo que las cosas cuando funcionan bien hay que felicitar una vez más a nuestros sanitarios, ¿eh? Sí, yo estuve vacunándome de la primera dosis en el Cendal de madrugada. Uh-huh. Y en la segunda dosis he ido a una hora normal, a las 5:00 p.m. Había mucha gente a las 2 horas. Claro. Y literalmente, Pulpo, ha sido aparcar, entrar, vacunarme y salir. Sí. O sea, increíble. Sí, sí. Es increíble, claro que sí. Pues Gonzalo, no tengo tiempo para más porque voy a hablar con Carlos Jean. Te invito a que lo escuches porque seguro que nos tiene que contar cosas muy chulas. Lo voy a escuchar, Carlos Jean mola mucho más que yo, así que venga, hasta luego, Pulpo. Gracias, Gonzalo, que tengas un gran día. Son las 5:37 a.m, una hora menos en las Islas Canarias. Déjame que te hable de otra iniciativa que surgió hace 10 años y que ahora vuelve a estar de actualidad. El protagonista es este productor al que estamos mencionando, que además tiene sangre haitiana. Él es Carlos Jean, es un músico, es un gran productor, es un cantante, es DJ. Es del Atlético de Madrid, es lo que tiene, pero bueno, y que además con tanto corazón y con tanta creatividad suele ayudar y mucho. Es de los grandes y además también quiere echar un cable. Carlos Jean, muy buenos días. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, tocayo. Yo ya con más horas despierto que tú, pero te aseguro que es un placer estar contigo. ¿Dónde estás en este momento? Pues ahora mismo me encuentro en Cádiz. Uh-huh. Que es donde tengo aquí un estudio. Uh-huh. Y toda la época, más o menos, suelo venir épocas largas aquí a trabajar. Uh-huh. También y aprovechar un poco el buen tiempo. Y bueno, pues estoy en Cádiz. Uh-huh. Le estaba contando aquí a Beatriz Calderón que este IIT tuve el honor de estrenar en Cadena 100 un sábado por la mañana hace 10 años, pero estás de nuevo aquí para echar un cable. Yo sé que estás en Cádiz, pero que tu cabeza está constantemente viajando a Haití. Lo que yo no sé es la información que te está llegando de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo es la situación en este momento en Haití? Pues bueno, al final es lo mismo de siempre. Fíjate que, bueno, mi padre, por desgracia, falleció hace 2 años. Y bueno, pues ahí teníamos un poco ese contacto y ese vínculo. Y bueno, fruto de su fallecimiento, pues al final empecé a tener yo contacto con mi familia de allí, para pues las cosas que teníamos por allí y tal. Y la verdad es que, bueno, hablando con mi tío, con el contacto de un tío mío que está allí, pues siempre llega la misma noticia, ¿no? O sea, esto está muy mal, es como que estamos olvidados de todo. Jeremy, que es además la ciudad donde nació mi padre y la ciudad donde más contacto tenemos, pues era también una de las ciudades azotadas esta vez por el seísmo. Y la verdad, pues eso, que es que es un país que no consigue levantar cabeza, ¿no? Entonces al final te da mucha pena el hecho de que no puedas hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, que en nuestra mano al final pues está el hacer esa canción, que se consiguieron muchas cosas en su día. Sí, verdad. Y que además creamos un formato que es como creo que se deben hacer las acciones de ayuda, ¿no? Donde al final ya no solo sea una cuestión de recopilar o de recaudar dinero, sino de no olvidarnos, ¿no? O sea, para mí Hay Haití es una canción que lo que hace es recordarnos que hay un país, sí, que hay Haití, sí, o sea, que hay un país que se llama Haití y que aunque tenga terremotos es que sigue siendo pobre, y aunque se empieza a recuperar de los terremotos sigue siendo pobre, y para que haya un rico tiene que haber un pobre, con lo cual pues no podemos olvidarnos de esto y tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Carlos, cuéntale un poco a los ponedores de calles, a la legión de oyentes que ahora mismo te están escuchando con muchísima atención, ¿cómo se generan los beneficios a través de la escucha o descarga de la canción? Pues mira, esto cuando hicimos la canción, hablando con, digamos, los que estábamos al principio de la iniciativa, que eran pues Alejandro Sanz, Bebe, Nayo, Adobe Summers, y yo, cuando empezamos a hablar un poco de cómo parir esta historia, al final el objetivo era, oye, muchas veces nosotros ayudamos y hay gente que por medio a veces se lleva beneficios de lo que nosotros hacemos. Entonces decidimos hablar con tanto con Sony Music como con Warner Chappell, ¿sí?, para intentar que todos los derechos editoriales y todos los royalties íntegramente fueran destinados a la, pues a la ONG, en este caso a Emergencias, para que directamente todo el dinero que se recaude por cada play, ¿vale? Ya no solo lo típico de descárgate la canción por un euro y esto se ayuda. No, aquí simplemente con dar a play a la canción, con darle en Spotify, aunque no sea una recaudación brutal, pero el hecho de darle a play en el canal de YouTube, en el canal de en Spotify, y sobre todo lo más importante, sois vosotros los medios. Claro. O sea, cada vez que ponéis esta canción genera unos derechos de autor, y esos derechos de autor íntegros van para Haití. O sea, yo siempre digo que la gente ayuda mucho y a la gente le hace mucho, porque el darle a play es importante, pero que los medios de comunicación pongan en sus fórmulas, en televisión, estas canciones se pongan de manera recurrente, al final los derechos de autor que genera ese estar en la televisión, esos derechos de autor van directamente a Haití. Y esto es, creo que es relativamente novedoso, porque muchas veces los derechos de autor pues van a un propio autor que, se beneficia con la historia. Aquí no, aquí no se beneficia a nadie, o sea, la canción está inscrita a mi nombre y directamente va hecho el dinero va directamente a Emergencias. Eso está muy bien, eso me gusta mucho, Carlos Gin. Hombre, ante esta situación hay que contar que el Comité de Emergencias, que además está formado por, creo recordar, 5 ONG, una de ellas es Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional y World Vision, son los que han movilizado a sus equipos en la zona para realizar las primeras evacuaciones y de esa manera organizar su respuesta de emergencias. Carlos, ¿tú cuáles son, para ti, cuáles crees que son las necesidades más urgentes? Pues, hombre, como siempre, la primera ayuda y el llegar, que es lo más importante. Y luego ya, como lo que a mí me interesa de verdad, que son los proyectos a medio y largo plazo, pues eso, ahora como estamos con la urgencia de poner en marcha la canción, casi todas nuestras conversaciones han sido, vamos a poner esto en marcha lo más rápido posible, y una semana después ya estábamos con la canción en marcha. Qué bueno. Y las comunicaciones al final es como, que me parece muy bien que al final tengamos un comité de emergencias formado por 4 o 5 ONGs que se encarguen de gestionar esas ayudas, sobre todo cuáles son las prioritarias, ¿no? Supongo que ahora mismo es sobre todo llegar, medicalizar, o sea, intentar hacer la ayuda de primera necesidad en una tragedia como esta. Y luego, pues como en su día, con la canción de Haití, pues se hicieron muchísimos pozos de agua, se recaudó mucho dinero, se consiguieron cosas muy buenas para Haití, ¿no? Cosas tangibles. De hecho, estábamos planteando, fíjate cómo son las cosas, hace un par de años planteamos hacer un viaje para ver un poco la situación, las cosas que se habían hecho, intentar ir con algunos de los artistas para ver realmente de manera tangible, que es lo que habíamos conseguido con la canción. Claro. Pues si te parece, Carlos, ya que tenemos la oportunidad de que nos estés ayudando a poner las calles y sabiendo que tú nunca paras, sí que queremos saber en qué proyectos estás metido en este momento. Pues, bueno, la verdad es que ahora estoy muy contento porque, no sé, desde hace un par de años, bueno, desde que empezó la pandemia, fruto de la pandemia, evidentemente todos tuvimos que adaptarnos un poco al nuevo formato, y yo lo que hice fue una readaptación, por mi parte. Me readapté al mundo del cine. Yo he hecho muchas bandas sonoras, y al final, pues fruto de no se puede salir a pinchar, no se pueden hacer conciertos, no se puede hacer nada, pues me centré un poco en la parte de cine, y ahora estoy bastante centrado, y la verdad es que estoy muy contento porque era algo que era una espinita que tenía ahí clavada, el centrarme en hacer esos scores, esas bandas sonoras, esas músicas tan increíbles que duran una hora y 10 minutos, una hora y cuarto dentro de las películas, y estoy súper contento. Y dentro de poco pues habrá un proyecto bastante chulo que os enteraréis dentro de poco con artistas que para mí son auténticos referentes en la música electrónica, y de repente pues fruto de una película que saldrá dentro de poco, pues veremos lo que es mi nuevo trabajo y sobre todo la nueva, digamos, mi nueva estrategia en la parte de música. O sea, me apetece mucho centrarme en el mundo del cine y voy a estar ahí muy muy muy inmerso, aunque también, bueno, estoy trabajando con Bebe en su nuevo disco. Y llevamos ya un año y algo trabajando en él. Uh-huh. Y supongo que espero que vea la luz dentro de poco. Y como siempre, pues con mil sorpresitas de cosas de estas que van saliendo por ahí. Qué bien. Pero bueno, hoy lo que estamos es, por desgracia, centrados en Haití. Y lo que tiene que hacer la gente, básicamente, es simplemente o meterse en Spotify o en iTunes o en donde sea y darle play a la canción y que los medios de comunicación le den a play. Porque simplemente con darle al play ayudas, ¿no? O sea, es muy sencillo. Pues ahí estaremos, echándole un empujón a la canción para que genere y para que ese dinero vaya a Haití. Te mando un abrazo enorme, Carlos Jean. Gracias por el madrugón y de verdad que te felicitamos porque siempre andas colaborando en acciones sociales y proyectos solidarios que la gente necesita, y en esta ocasión Haití también. Es un país que lo necesita y mucho. Un abrazo fuerte, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Las 5:47, hora menos en Canarias. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! La ronda de ponedores que aglutina a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que hace cosas increíbles mientras otros duermen. Pero claro, si no fuese, por ejemplo, por José Luis, por Luis Maldonado, que nos escribe desde Hondarribia, nos cuenta que es pescador, nos da las gracias por amenizarle las mañanas y nos dice que sigamos así. Así que, Luis Maldonado, gracias a ti. Sofía, por ejemplo, que dice que desde las 4:20 hasta las 5:30 más o menos que llega a la fábrica, nos escucha y ya va a hacer galletas y que le hacemos muy ameno el viaje. Y Sergio Gutiérrez, que está en Alfar, trabaja en un supermercado y dice que nos escucha cada mañana camino al trabajo. Dice que gracias también por estar ahí. Juan Carlos está siempre haciendo pan y dulces. Un abrazo desde Denia. Maravilloso. Desde Huesca es un ponedor que no pone el nombre, pero dice que trabaja en un centro veterinario, sufre insomnio, así que me levanto para hacer deporte mientras nos escucha. Francisco está en Gibraleón, en Huelva. Dice que va en ruta por la zona del País Vasco y ya se dirige a casa. Y mi último mensaje, Bea, es del de Carlos Martín, que dice que nos escucha en el camión cada mañana en el trayecto Mercamadrid a Merca Barcelona. Dice, Pulpo, aquí seguimos poniendo las calles. Y Beatriz, que trabaja en una pastelería en Alicante, empieza a las 6 de la mañana. Todos los mensajes que hemos recibido y que no han podido ser leídos porque vamos fatal de tiempo, los leeremos mañana. 5:48, hora menos en Canarias. Enseguida hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Toca bajar la factura de la luz. El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir, y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Cuando suena esta música es que son las 6 menos 10 de la mañana, que quedan 10 minutos para que comience Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle ya un ratito para nosotros. Herrera, buenos días. Ay. ¿Qué tal la voz? ¿Cómo vas? Pues... fenomenal. Bueno, sí, estupendo. ¿Quieres que te pongamos en marcha los subtítulos? Casi habría que hacerlo. Esto, a ver, no, a ver, se irá calentando, me imagino. Sí, la verdad que ayer tuviste un ratito al principio así un poquito más congestionado, ya luego te abriste y sin problema. Sí, hasta que me quedé mudo, exactamente. Porque cantarte algo ahora como que complicado, ¿no? Bueno, puedo cantar algo de Barry White. Perfectamente. No estaría mal. Qué pena no tener aquí un playback, una musiquita para que no, nos cantaras un poquito. Eso es. Oye, hoy cumple 50 años una de las grandes. Mira qué voz tan aterciopelada. Esta mujer, además, que hoy está celebrando pues su cumpleaños, hay que decir que empezó a conseguir muchos éxitos allá en los 90, pero hasta el día de hoy la mujer ha ido parándose en cuanto a las producciones musicales, pero no hay nada mejor que recordar sus primeros discos. Este es uno de ellos. Es muy 90. Exacto, es que suena mucho a 90. Es una producción... Sí. Sí. Un poquito, fíjate, solo te falta hacer arcada ahora con esta voz, ¿eh? Sí. Yo hago más arcada con alguna parte de los 80. Los 90 me parecen más elegantes. Fíjate, ¿los 90 más que los 80? Sí, un poquito más elegantes. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Sí? Técnicamente más soft. Uh-huh. Los 80 me parecen una ordinariez de principio a fin. Qué fuerte. Ayer precisamente que estuve en un concierto de los 80 en el Hipódromo, en el Locos por la Música, que me dieron mogollón de gente, saludos para ti. La gente me enseñaba fotos contigo y yo digo, no lo puedo creer. Vale. Pero vamos, gente que estuviste hace muchos años con ellos en el León, gente que estuviste en Sanlúcar, bueno, un montón de gente que te quiere, una barbaridad, Herrera. Bien, bien. Y que la gente madruga, se pone un ratito antes el despertador para escucharnos aquí hablar de música y todo el mundo me dice, es que Herrera no soporta los 80, digo, es que es verdad. No, hay cosas meritorias en los 80. Digo que los 80 son mucho menos elegantes que los 90. Uh-huh. Y desde luego musicalmente mucho menos competentes que los 70. Uh-huh. Pasa que os cogió en una edad adolescente y entonces lleváis a los altares, hombre, a cada bodrio. Pero que no son bodrios, hombre, que hay cosas que nos traen nuestros recuerdos, tenemos nuestros, sí, momentos. Exactamente, es un problema de recuerdos, claro. Sentimentalmente hablando. Claro. Técnicamente hablando. Uh-huh. El pop español de los 80. Cuidado. El 80% del pop español de los 80, cuidado, es para quemar los vinilos. ¡Qué horror! Pero cómo puede ser, aquí en el estudio la gente se está llevando las manos a la cabeza, sí, Herrera. Sí, pero sí, es espantoso. Pero bueno, ¿tú, a ti no te gustan las que Dinarama, por ejemplo? Sí, eso va en el 20%. Ah, vale, vale. Dime cuatro grupos del 20%. Bueno, Nacha Pop. Bien. ¿Secretos? Pero, por supuesto, Secretos también. ¿La Dama se esconde? La Dama se esconde, sí, ¿qué? Claro, cosas... ¿Los Nikis? Duncan Du. ¿Duncan Du? ¿Tú eres de Duncan Du? A ver, Duncan Du me pareció que copiaba bien las canciones, ¿no? Mm. Y tenía personalidad creativa. Sí. Y sonido personal. La Unión, por ejemplo. La Unión, sí, señor. Me parece una banda extraordinaria. Oh, qué bueno. Pero mira, tú ponte a mirar los programas de Televisión Española de resumen de los programas que había tocado. Cata, el tal, el sí, cual, y los tengo 80. Tengo muchos en VHS. Y los grupos que salían. Ya. La inmensa mayoría. Ya. Su padre le tenía que haber dado un guantazo antes de salir de casa. Por favor. ¿Entiendes? Herrera, tienes delante del micrófono a la persona que más ha trabajado el pop en España. Sí, sí. Pero el pop bueno, me imagino. Si bueno, es que ha habido, sí, buen pop en España. Sí, sí. Bueno, claro. Bueno, bueno. Escucha, te voy a poner la adrenalina para que te calmes un poco y disfrutes del Elton John con un tío que canta como Los Ángeles, que hizo una versión maravillosa de esta canción, del Your Son. Atención cómo canta con Alessandro Safina. Eso es una joya musical que he descubierto hace poco y digo, se la tengo que poner un día, Herrera. A ver. I don't have much money, but... Boy, if I did, cada día me gusta más el Elton John. Yo ahora estaba preparando el Deluxe, el Carlitos Deluxe de esta semana. Bien. Y hacía mucho que no volvía a abrir un disco para mí fundamental de Elton John, ¿no? ¿Cuál? El Goodbye Yellow Brick Road. Hombre, claro. Adiós a la carretera de ladrillos amarillos. Claro. Many and the Jets, Candle in the Wind. Claro. Sweet Painted Lady, claro. Funeral para un amigo.